Kaixo, aquí estamos de nuevo desde la sintonía de la Eurogate a Amasaspi Irratia en original y copia para ofreceros otro programa dedicado a las versiones. Soy Fermín Larrondo y os voy a acompañar durante la próxima hora en la que daremos a conocer o recordaremos unos cuantos covers con los que pretendemos que paséis un buen rato. Pero antes de dar paso a la playlist de hoy me gustaría proponeros algo. Como seguro que algunos sabréis, en la Eurogate Amasaspi Irratia nadie cobramos por los programas que hacemos. Sin embargo, todos los meses hay que pagar el teléfono, la luz, el agua, el alquiler, el mantenimiento de los equipos, y todo esto lo hacemos mediante las cuotas que pagan los socios o gracias a aportaciones de particulares que apuestan por las radios libres e independientes. Tened muy claro que la información no manipulada, la cultura al servicio de todos y la libre expresión son algunos de los enemigos más peligrosos de aquellos que quieren sumirnos en el totalitarismo, el pensamiento único y la intolerancia. Pero cualquiera de vosotros puede ayudar a plantarlos cara de una manera muy sencilla, haciéndose socio de la Eurogate Amasaspi Irratia por menos dinero al mes de lo que cuesta una ronda con la cuadrilla. Y bueno, ahora que ya estáis informados, es el momento de dar paso a esta nueva edición de Original y Copia. Elvis Costello se dio a conocer en el ambiente del llamado pub rock londinense a mitad de los años 70, cuando comenzó a componer para la discográfica Stiff Records. Su debut como cantante no se produjo hasta la primavera de 1977, cuando, con un cortísimo intervalo de unas pocas semanas, publicó dos sencillos seguidos, Allison en el mes de marzo y Less Than Zero en abril. Los dos temas sirvieron de avance de su debut en larga duración aquel mismo verano con My Aim Is True, un disco con el que cosechó excelentes y unánimes críticas a pesar de tan solo obtener un muy moderado éxito comercial. Observador privilegiado del nacimiento del punk y de la New Wave, con el paso del tiempo Elvis Costello ha demostrado ser uno de los más prolíficos y afamados músicos de Gran Bretaña. Un hecho muy fácil de probar con simplemente remitirse a su extensísima obra de más de 60 álbumes que le han servido para ser reconocido por la revista Rolling Stone como uno de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Escuchamos a Elvis Costello interpretando una versión de Don't Let Me Be Misunderstood, un tema de la cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul, Nina Simone, mundialmente conocida con el sobrenombre de The High Priestess of Soul o la Gran Sacerdotisa del Soul, que también ha sido versionado por conocidos nombres del pop y del rock como The Animals, Joe Cocker, Cat Stevens o más recientemente Lana del Rey. My share, but that is one thing that I would never do. love you. Oh, oh, oh, don't you know I'm human? I got my faults just like anyone. Sometimes I lie with long regret. Some foolish thing, some sinful thing I've done. I'm just a soul. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Sal de la autopista mediática. Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia. High Flying Bird, o Pájaro de Altos Vuelos, es una canción datada en 1961, escrita por el cantautor estadounidense de folk y country, Billy Ed Wheeler, que ha sido grabada e interpretada por una considerable y diversa cantidad de grupos y solistas desde mediados de la década de los 60 hasta bien entrados los 70. Nombres como Stephen Stills, The New Christy Minstrels, Elton John, Richie Havens, Neil Young o H.P. Lovecraft grabaron este tema e incluso hicieron de él una pieza indispensable de su repertorio en directo, interpretándolo tanto en clave de folk como de rock, o incluso, como fue el caso de los Jefferson Airplane, dotándolo de una atmósfera netamente psicodélica en la mítica actuación de aquella banda en el Festival Monterrey Pop de junio de 1967, en el que casi se convirtió en el himno oficial de los Chicos de las Flores. Pero la versión que vamos a escuchar ahora va incluso más allá. Su interpretación corre a cargo de Jadie Henske, una cantante y compositora estadounidense apodada la Reina de los Beatniks, que a principios de la década de 1960 se convirtió en una figura imprescindible del underground norteamericano, protagonizando actuaciones y grabaciones que abarcaban el blues, el jazz o incluso el folk. En 1963, cuando aún los términos psicodélico, hippie o LSD eran completamente desconocidos, Jadie Henske grabó esta soberbia versión de High Flying Bird en la que se fusionaban la música folk, el art pop y una primitivísima psicodelia hasta convertirla en una canción tan enigmática como sugerente. And there's a high flying bird way up in the sky, and I wonder does he look down as he flies on by. Oh, he's riding on the air so easy in the sky. But Lord, look at me here. Oh, I'm rooted like a free here. I got the sit down, can't cry. Oh Lord, I'm gonna die blues. Now the sun comes along. Oh Lord, it lights up the day. And when he gets tired, he slides on over the way. Oh, it's east to the west. He gets gone every day. But Lord, look at tree here. Oh, I got the sit down, can't cry. Oh, Lord, I'm gonna die blue. Now, I had a man, and he lived in a mine. Now, he never saw the sun, but Lord, he never stopped trying. Then one day, my man up and died. My man up and died. Oh yeah, my man up and died. When he wanted to fly, and the only way to fly was to die. There's a high flying bird way up in the sky, and I wonder, does he look down as he flies on? On the air so easy in the sky. But Lord, look at me. Well, I'm rooted like a tree here. I got the sit down, can't cry. Oh Lord, I'm gonna die blue. Oh Lord, I'm gonna die. A pesar de que no es ninguna novedad el espíritu absolutamente excéntrico de Luis Miguel González Martínez, alias Caballero Reinaldo, músico de Cuenca pero establecido en Valencia durante muchos años y exmiembro de formaciones tan ásperas y experimentales como Noviembre Rojo, Mar Otra Vez, El Vaticano o Demonios Tus Ojos, en todos y cada uno de sus trabajos se constata la inmensa facilidad que tiene para asombrar a todo tipo de públicos. No contento con publicar en 2015 un álbum de versiones de King Crimson desde diferentes ópticas musicales, a cual más disparatada, o de hacer lo propio con temas de Chicago, Motorhead, Doris Day o Prince, convirtiéndolos en tonadas verbeneras, en lunch cincuentón, melodías robóticas y en otras tantas extravagancias, Caballero Reinaldo siempre sigue siendo capaz de epatar al oyente hasta grados insospechados. Se atrevió a convertir el Jimmy Jazz de los Clash en una pieza de ragtime, el Catholic Girl de Frank Zappa en algo así como el tema central de un musical de Broadway, Magical Mystery Tour de los Beatles en una especie de raga electrónica con tabla y sitar, y I Talk to the Wind de King Crimson en una melodía que podría haber firmado cualquier banda brasileña de easy listening. Así que, como vais a poder comprobar, cuando interpreta Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, el tema estrella de Ilegales, como si se tratase de un country blues tan ecléctico como sofisticado, no nos pilla desprevenidos. Bye. luchar por ti. No voy a luchar por ti. Original y copia. Yeah. El programa de Larogueita, Amasaspi y Ratia. Dirigido por Fermín Larrondo y dedicado en exclusiva a los covers. Cada dos semanas y durante 60 minutos, aquí escucharás todo tipo de versiones sin que importe su ritmo, su idioma o su época. Escuchas Original y Copia desde la sintonía de Larogueita, Amasaspi y Ratia, la radio que sueña. Y continuamos adelante en nuestro programa con una banda llamada Blitzen Trapper, una banda de country folk experimental con sede en Portland, Oregón, y miembro destacado del catálogo de la prestigiosa etiqueta Sub Pop Records. Formado el año 2000, el grupo opera actualmente como cuarteto, aunque su formación ha sufrido numerosas variaciones a lo largo de los últimos 25 años. Blitzen Trapper autoeditó sus tres primeros álbumes, siendo Whale Mountain Nation el tercero en ver la luz y el tema que le daba título el primero en entrar en los charts e incluso en ser incluido en 2007 en la lista de las 100 mejores canciones del año de la revista Rolling Stone. Durante la segunda década del siglo XXI, Blitzen Trapper consiguió hacerse con un gran prestigio tanto en Estados Unidos como en Europa, gracias a la publicación de media docena de álbumes por los que recibieron unas magníficas críticas y que los pusieron en el punto de mira de los medios especializados, llegando a ser considerados una de las bandas con mayor repercusión en la escena del country y el folk alternativo norteamericano. A finales de 2019, tras sufrir importantes cambios de formación, Eric Early y Adrian Koch, miembros fundadores de Blitzen Trapper, reorganizaron la banda y en 2022 comenzaron una nueva gira a todo lo largo y ancho de Estados Unidos, con la que demostraron la buena salud del grupo. Vamos a escuchar a este peculiar combo del que nadie sabe exactamente cómo definir el estilo que desarrollan, interpretando uno de los temas más populares del repertorio de Creedence Clearwater Revival. Se trata de Proud Mary, una canción escrita por el cantante y guitarrista John Fogerty, publicada en 1969 en el álbum Bayou Country, que se convirtió en el primer éxito de los Creedence, llegando a subir hasta el número 2 del Billboard 100 norteamericano. Job in the city, working for the man every night and day. But I never lost a minute of sleep on worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. Burning, yeah. Rolling, rolling, Now you don't have to worry, 'cause you got no money. Yeah, people on the river, they are happy to give. Now big wheel keep on turning, yeah, proud Mary keep on burning. Es el nombre de un proyecto que surgió al calor del movimiento que generaron las protestas que dieron vida al llamado 15M y que aspiraba a convertirse en una especie de Wooming musical, priorizando la importancia de la obra en sí sobre la persona que la producía. La iniciativa nació en un principio de la mano de un puñado de músicos y colectivos como la plataforma Videuts o el colectivo La Diamo, pero poco a poco otros nombres fueron sumándose a aquel proyecto inicial que fue extendiéndose por todo el Estado español gracias a la colaboración de Nacho Vegas, Tarántula, Guillermo Zapata, Giorgio Basmati, grupo de expertos Solinieve, Tachenko, Albert Pla, Pascal Comelad, Julieta Venegas, Silvia Pérez Cruz, Triángulo de Amor Bizarro o Kokoschka, entre otros. Después de unos cuantos conciertos improvisados y de algunas actuaciones aisladas y esporádicas, el año 2013... Robo consiguió dar vida a un trabajo titulado Fundación Robo, compuesto por un total de 43 temas, todos ellos coincidentes en una decidida denuncia de la situación política y social. En Fundación Robo se alternaban temas originales, la mayoría, con versiones de conocidas canciones protesta como Gallo Rojo, Gallo Negro, Esta Tierra es Nuestra, La Revolución no será televisada, Hay una lumbre en Asturias o Desertore A, una sobria versión en euskera de Le Déserteur de Boris Vian, con la letra traducida por Koldo Izaguirre y con un excelente trabajo musical que iba desde tocar los instrumentos o cantar hasta hacer los arreglos, grabarla y producirla a cargo del vizcaitarra Ivón Rodríguez. El resultado fue tan acertado como emocionante. Lehendakari jauna, otoi hartzazu hastia, letzeko bidalia, dizudan gutuna. Oizean zait heldu, soldadutzako deia, gerran behar dut leia, tan adila gertu. Jauntxit bihotzeko ez dut gerrarik gura, enaiz jaio mundura inoren hiltzeko. Ez zaitez aserra, baina jakin ezazu, desertore noazu, ez dut maite gerra. Sortu nahi zaidanez, aita lurperatzeko, senideak usteko, aurdenak negarrez. Amak zenbat malko, bomben beldurrik gabe, arren beldurrik gabe, hilobian dago. Preso nintzelarik, neska zidaten kendu, nire arimairen du, ez dut iraganik. Bihar goizaldean, hemen txeate joka, urte uste lentropa, baina ni bidean. eskeko limosna baten galde Frantzian alde zalde ozen esateko egiozuko gerrara ez jan inora etzadilia enrola etzaik damutuko odolik behar bada oiaun gerra zalea emantza zuzeurea lendakari jauna honazken nota ez dara matar mari jendarmek beldur barik nazaten tiroka odolik behar bada oiaun gerra zalea emantza zuzeurea lendakari jauna onazken nota ez dara matar mari jendarmek beldur bari nazaten tiroka. Laurogeita hamazazpi irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitahamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, la radio que sueña. Cuando en 1970 se disolvió el grupo Picnic, una curiosa formación folk-pop fundada a mediados de los años 60 por los germano-venezolanos hermanos Brenner, el pianista Toti Soler y el guitarrista Jordi Sabatés, su joven voz solista, una chica británica afincada en Barcelona y llamada Janet, decidió continuar carrera en solitario al amparo de la discográfica Hispavox. Un año después, un tema titulado Soy Rebelde convirtió a Janet en una de las más sólidas promesas del pop mainstream del momento. Promesa que se hizo realidad 4 años después, cuando la canción Porque te vas, interpretada por Janet, se alzó con el número 1 en los charts de España, Alemania, Argentina, Bélgica y Francia, convirtiéndose en uno de los temas de pop cantado en español más populares a nivel internacional, del que se han hecho numerosas versiones en diferentes idiomas y se han vendido desde entonces más de 7 millones de copias en todo el mundo. Pues bien, la versión de Porque te vas, que hoy vamos a escuchar en original y copia, a pesar de contar con una producción impecable, nunca ha sido publicada, ni radiada, ni ha salido a la venta, ya que tan solo ha podido escucharse en el cortometraje Algo que decir, dirigido por José Ángel Lázaro en 2014, y en el que se narra la disolución de un grupo de rock después de 20 años sobre los escenarios. Ese grupo, que en la ficción se llamaba The Monkey Ramblers, es quien, junto con la actriz Lluvia Rojo, a la voz solista, interpreta esta salvaje versión de ¿Por qué te vas? Hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación te lloraré. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán Has sintonizado la frecuencia de la Eurogate a Masaspi Ratia y estás escuchando Original y Copia. Un programa que continuamos adelante con una, bueno, una canción conocida por todos, seguro. Let's Spend the Night Together. En español, Pasemos la Noche Juntos. Un tema de Rolling Stones que se publicó en la edición norteamericana del álbum Between the Buttons en 1967, después de haber salido a la venta como sencillo en enero de aquel mismo año en un EP que en el que compartía la cara A con uno de los temas más psicodélicos de los Stones, Ruby Tuesday. La canción se convirtió en motivo de controversia prácticamente desde que salió al mercado. Su letra, que gira alrededor de una propuesta para un encuentro sexual, resultó ser un tema demasiado escandaloso para aquella época y ocasionó que muchas emisoras de radio la censurasen y prefiriesen dar cancha a Ruby Tuesday. Y aunque ambos consiguieron entrar por separado en el Billboard Hot 100 norteamericano, la censura se dejó notar. Así, mientras Let's Spend the Night Together se quedaba en el número 55, Ruby Tuesday escaló hasta el primer puesto de la lista. 6 años después, uno de los artistas de más éxito del momento, el fabuloso David Bowie, recuperaba aquella canción maldita de Rolling Stones para incluirla en su sexto álbum, Aladdin Sane, uno de los trabajos más elogiados hoy en día del Duque Blanco y que, a pesar de provocar opiniones divididas cuando se publicó, décadas después fue elegido por la revista Rolling Stones como uno de los 6 mejores discos de Bowie, digno de formar parte del listado de los mejores 500 álbumes de toda la historia del pop y el rock. I'm Said we were too young. Our kind of love was no fun. But our love comes from above. Do it. Let's make love. Original y copia. You and I, el programa de las versiones. We might be strangers. En Larogueita, Amasaspi y Ratia. Sutani. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu. Una zeta txarra zekin ezinezkoa den. A pesar de ser prácticamente desconocida fuera de las fronteras musicales de la Commonwealth y de llevar más de 30 años de trayectoria artística, se puede afirmar sin miedo a equivocarse que Beverly Ann Smith, más conocida como Beverly Knight, es una de las grandes voces de la escena británica del soul y el rhythm and blues. Influenciada por los más notables intérpretes del soul, en especial por Sam Cooke y Aretha Franklin, Beverly Knight comenzó su carrera musical en 1995 cuando fue fichada por Parlophone Records para sacar al mercado un álbum titulado The Big Funk. Desde entonces y hasta hoy, Beverly ha publicado otros 8 álbumes más, el último hace un par de años, y ha participado en innumerables musicales de éxito en el West End londinense como The Drifters Girls, Cats, Sylvia o Marie and Rosetta. Recientemente, Beverly Knight ha anunciado la novena gira de conciertos de su carrera, Born to Perform, que comenzará el día 2 de junio y en la que protagonizará más de 2 docenas de conciertos por todo el Reino Unido. La versión que seguidamente escucharemos, interpretada por esta gran dama del soul británico, corresponde a un tema firmado por el niño prodigio de la música negra, Stevie Wonder, y fue publicado en 1976 en su álbum Songs in the Key of Life. Su título es Love's in Need of Love Today. Good morning or evening, friend. Friendly announcer, I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could spell the world's disaster, could change your joy and laughter into tears. And pain is that love's in need of love today. Don't delay, send yours in right away. Hate's going round, breaking many. Planned to make you its possession, and it will, if we let it, destroy everybody. We all must take precautionary measures. measures. If love and peace you treasure, then you hear me when I say, oh, that love's in need of love today. Oh, don't delay, send yours in. En la isla de Mallorca, Jorra Santiago es un guitarrista venerado, un músico respetado, un personaje querido y toda una celebridad dentro del mundillo underground de la isla. A pesar de tratarse de un músico bastante joven, Josep Ramón Santiago Peset hace gala de un más que sólido currículum avalado por su participación en algunos de los proyectos musicales más importantes surgidos en Manacor y alrededores desde hace más de una década. Su nombre ha formado parte de los créditos de trabajos con Miquel Serra, Roch, Saïm, Puya Fasua y Lost Fields. Y si siguiésemos su trayectoria, se podría explicar perfectamente una buena parte de la historia reciente del rock mallorquín. Una de las virtudes que más le han caracterizado es el hecho de haber sido siempre un músico que ha aportado una personalidad muy, muy definida a cada uno de esos grupos de los que ha formado parte. En 2018, Jorra Santiago conseguía cristalizar su buen hacer en Jorra y Gomorra, un proyecto que se convirtió en su aventura más personal y con el que consiguió demostrar sus mejores cualidades. Iconoclasta como pocos, con un destacable sentido del humor y una elegancia innata para digerir los tics del pop y reproducirlos después con maestría, Santiago demuestra perfectamente su talento cuando aborda versiones tan exquisitas como esta Cançó d'Amor, que no es sino un personalísimo cover en catalán del conocido Love Song de The Cure. Autobide mediatikotik irten. Izan zaitez, 97.7 irratiaren bazkide. Hasta aquí hemos llegado hoy en original y copia. Y finalizamos el programa de la mano de una de las más veteranas bandas que hoy transitan el superpoblado universo del pop rock. Nacidos en 1963, cuando el beat daba sus primeros pasos, Manfred Mann, ya sea bajo ese nombre, sea como Manfred Mann Chapter 3 o llamándose Manfred Mann's Earth Band, tal y como desde 1971 continúan en activo, llevan al pie del cañón la friolera de 66 años, siendo siempre sinónimo de calidad y profesionalidad. Con una trayectoria avalada por sus más de 40 álbumes publicados, sus cientos de giras y sus miles de conciertos, temas como Shalala, If You Gotta Go, Go Now, Pretty Flamingo, Father of Day, Father of Night o Davis on the Road Again son piezas fundamentales en la historia de la música popular del siglo XX. Pero además de aportar una impresionante cantidad de excelentes canciones propias, Manfred Mann, desde sus inicios, han demostrado su excelente capacidad para hacer versiones, convirtiendo en suyas e incluso enriqueciendo conocidas composiciones de Bob Dylan, The Who, The Yardbirds, Neil Young, Cream, o, como es el caso del tema que despide esta edición de original y copia, Brass Sprinting, de quien vamos a escuchar la versión que Manfred Mann's Earth Band hizo en 1976 de Blinded by the Light, o Cegado por la Luz, un tema incluido en Greetings from Ashbury Park, New Jersey, primer álbum publicado por The Boss en 1973. Os dejo con esta magnífica pieza de rock sin etiquetas que nos regala esta veteranísima banda. Disfrutadla y recordad que en un par de semanas volveremos a ofreceros una nueva edición de original y copia en la sintonía de Laurogeita Masaspi Irratia, la emisora que te ayuda a salir de la autopista mediática. Hasta entonces, ya sabéis, entzun beti musika ona. Ondo pasa. Oh, catch another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night, in the dark with the monsters, the adolescent bumps, and wrapped up like a douche, another runner in the night, with a border on my shoulder, feeling kind of older. I trap like a douche, lyric around in the night, with his fiery and pleasing sneezing and wheezing. Touch is gonna make it through.